Es producto de este cambio climático global, de este cambio ambiental global que se viene anunciando. En ese escenario, la política no ha estado a la altura de las circunstancias para tratar de no solo adaptarse, sino intentar revertir estos procesos. Tenemos un modelo que se ha venido a instalar desde hace casi 25 o 30 años en el cono sur, es decir, en estos países, liderado por la producción de soja que ha determinado una gigantesca deforestación y destrucción de la diversidad, no solo biológica, sino que también cultural productiva de los territorios. Todo este escenario no es una emergencia, viene para quedarse y ha causado estas enormes sequías.